Tengo un cofre con secretos guardado en la oscuridad y un bolso de cuero negro lleno de amor y amistad. Tengo un tesoro escondido que nadie puede encontrar y un saco de terciopelo repleto de libertad. Tengo un baúl de recuerdos y una amiga soledad, una cesta con temores y una musa que rea. Tengo un cajón de madera de cosas para olvidar, tengo dos alas que a veces me pongo para volar. Tengo un alma casi blanca que sufre allá donde va, y una amiga inseparable que yo la llamo verdad. Tengo tres rosas doradas, dos claveles de cristal, un corazón tan sensible que a veces me hace llorar. Tengo un bidón de paciencia que está aún por empezar, lo tengo tan bien tapado que no puede rebosar. Tengo en mi mente colores y ojos para dibujar, paisajes que son poemas que te ayudan a soñar. Tengo vasijas repletas de sueños por empezar, versos dulces conservados en tarritos de cristal. Tengo un pedazo de tierra y en él me gusta sembrar semillas verdes y azules de esperanza, amor y paz. Tengo un baúl de recuerdos y una amiga soledad, una cesta con temores y una musa que rea. Tengo un cajón de madera de cosas para olvidar, tengo dos alas que a veces me pongo para volar.